Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. ¿Qué te pareció la visita a Tecnópolis? Me encantó, me vuelve loca. ¿Tu parte favorita cuál fue? La de los... lo que pasaba en el futuro y todo eso. Ah, el Eternauta. Sí, el Eternauta, ese. Ok. ¿Y te cansó esta salida? Sí, la verdad bastante, aparte porque tengo un hambre que... Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. Gracias por tu entrevista. No, de nada, los quiero. Cuando quieran me pueden visitar. Hasta. No. Se cortó. Ponelo. La verdad que sí, siempre me gusta la salida de Tecnópolis. Y lo más interesante para mí fue este espacio a descubrir un poco más el Eternauta, la historieta. Me gustó mucho. No, esa parte no la había visto, todo lo demás ya lo había visto. Me cansó mucho caminar. No me gustó nada de lo que vi. Solamente no te gustó nada. La película que vieron. Y, lo vieron la película ¿y el imán no te, no te gustó? Y el imán estuvo muy bueno el jueves. Muy buena. La parte que más me gustó fue la del imán. Tenías que pasar el coso. Eso fue lo único que me gustó después. Ah, y lo de las historietas, eso. La parte de la película, no sé, eso. Eso me gustó. Si se abren los caminos cuando hay estrés.